Vamos a presentar a un amigo de la casa, porque vamos a hablar con el director de deportes de la municipalidad, José Luis Carluche, porque se vienen las Olimpiadas Especiales, señoras y señores, el Campeonato Argentino de Atletismo en Parque Don Tomás. Mucha actividad, como nos tiene acostumbrado José Luis Carluche cada vez que lo sacamos al aire, así que no vamos a perder más tiempo y lo vamos a saludar. Hola José Luis, bienvenido. Paula, Camila, Agustín te están escuchando. Bueno, buenas tardes, Paula, Camila, Agustín y a toda la audiencia. Muy bien, haciendo actividades, como siempre. No ya podía ser de otra manera. De la ultramaratón. Yo no me quiero imaginar si te hubieran puesto de director de, no sé, a ver, estoy pensando el área que menos trabajo, más trabajo, director de informática, que es sentarse en la computadora a programar. Pleno y programar, pero no te veo, pero no podría verte ahí. Calculo que ya hace rato no estaría en ese lugar. Cambio. José, bueno, contanos un poco cómo se están preparando, porque ayer comenzó ya alguna de las actividades. Sí, déjame comentarte que, bueno, también el día de hoy finalizó el tema de la actividad del torneo argentino de discapacidad intelectual bajo la modalidad de Olimpiadas Especiales. Es un torneo corto, sabemos bien, los chicos participan. Bueno, el mismo chico participa en muchas actividades, entonces, bueno, son contornos cortos, más teniendo en cuenta los que han viajado de manera particular. Yo tengo chicos que vinieron a una delegación de Santiago del Estero, 15 chicos con el profe en un colectivo de línea, que se van esta noche. Así que, porque acuérdate lo que es, tomar un colectivo de Santiago del Estero a La Pampa, competir 3 días y regresar a su lugar. Y bueno, entonces siempre se trata de hacer lo más acotado posible por el tema de la distancia y demás. La verdad que fue un éxito, algo nuevo, totalmente nuevo. Estamos explorando un nuevo terreno. Pero bueno, sinceramente, ver la alegría de los chicos y cómo lo disfrutan, yo creo que nos dan un gran ejemplo de vida a nosotros. Ya lo creo. Y cuando hablamos, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Y bueno, la verdad, primero felicitarte porque primero cuando se habla de Olimpiadas Especiales, se habla de inclusión. Porque hay muchos de estos chicos que si no fuera por un estado presente o por un acompañamiento de lo deportivo, no podrían tener la posibilidad de desarrollar una actividad. ¿Cómo se le ocurrió y de dónde vino la idea? Sí, como decís vos, bajo el modelo de Olimpiadas Especiales, también hicimos lo que es discapacidad intelectual. Ya era mucho de discapacidad motriz, bueno, tenemos pues discapacidad intelectual. Una charla con Sergio Manassi, todos lo conocemos de la Fundación Rincón de Todos, que viene trabajando hace muchos años con el tema de inclusión y discapacidad. Me acercó la propuesta y bueno, como siempre digo, solamente tiene que acercar la propuesta y nosotros de alguna manera u otra vamos a llevar adelante la actividad. Algo nuevo, realmente que nos encontramos un mundo totalmente distinto y bueno, un desafío, porque bueno, uno no está empapado en el tema y bueno, y va aprendiendo día a día y bueno, y ver a los chicos y a los padres, muchos de acá de Santa Rosa, de San Martín, de Ralicó, de Bernajoni, que formaron parte de este campeonato argentino, y algunos familiares que han venido, chicos del interior del país, verlo acá con el acompañamiento, el seguimiento, y los profes. La verdad que los profes hacen un trabajo increíble, acompañando a los chicos, y realmente yo creo que hay que poner una puesta en valor muy grande a todas estas personas. José Luis, mencionabas que bueno, que vino una delegación de Santiago del Estero, ¿de qué otra provincia vinieron? Mira, digo San Luis, y después Mendoza trajo de 6 o 7 localidades de Mendoza. Mendoza es la delegación más grande que vino, vinieron de varios lugares de Mendoza. Alrededor de 60 atletas. Seguramente que nosotros aspiramos a tener entre 80 y 85 atletas, pero bueno, muchas provincias este año no hicieron el selectivo de lo que es bajo modalidad de Olimpiadas Especiales, por ahí se dedican más un poquito como son los pare-pare y demás. Bueno, entonces, las provincias que hicieron selectivo este año acá en Argentina, que fueron esas 3, estuvieron acá presentes. Estamos hablando de que estuvieron alrededor de entre 63 y 64 deportistas en nuestra localidad, sumado a los locales, ¿no? Santa Rosa, Ralicó, Bernasconi, San Martín, la verdad que hermoso ver a los chicos y bueno, y tenemos representantes de acá de Santa Rosa, Don Yamil, un corredor de los padres padres que los ha ganado también, estaba presente, así que hay corredores de, a la altura y a la talla de una persona convencional. Un fin de semana que es XXL, pero que va a tener obviamente sus actividades y sus disciplinas, pero también vos habías mencionado la última vez que habías estado acá que también octubre era bastante movido, ¿verdad? Sí, octubre viene bien movido. Bueno, tuvimos hasta hoy el argentino de discapacidad intelectual. Mañana ya empiezan a llegar todas las delegaciones y las personas que vienen a jugar un torneo de tejo que organizamos junto con la gente de Tejo de Oporto. 80 parejas vienen, ya había notado, hasta ayer había 80 parejas, estamos hablando de 160 personas que están llegando a nuestra localidad, también está disfrutando un fin de semana de la actividad deportiva. El fin de semana también el estadio municipal, en la cancha de hockey y la cancha de vóley, más la pista de atletismo, tenemos el patagónico universitario, los juegos universitarios de la Patagonia. El domingo tenemos la tercera fecha de Corre Santa Rosa, organizada también de la Dirección de Deportes. Así que tenemos para todos los gustos el fin de semana y actividad deportiva, como nos gusta a nosotros. La verdad que por ahí me dicen, pero el fin de semana podés aprovecharlo para pasear. Bueno, yo lo disfruto haciendo actividad deportiva. Ojo que también es una buena opción para turisquear, ¿eh? Para el que no se puede ir, poder realizar alguna, estar acompañando estas actividades, ya sea o realizándolas o del otro lado con el termo en mate y alentando, también es una linda actividad. Sí, sí, el complejo que se está armando allá en el aeropuerto, la verdad que es hermoso, se está recuperando todo ese lugar, han hecho 6 canchas de tejo que son de admirar, como están presentadas. Una sombra hermosa, tiene parque de juego para los chicos, así que es una linda opción para ir a tomar unos mates y pasar una tarde, o el que le guste por ahí el atletismo o el hockey, acercarse al estadio municipal o a la pista de soldados sintéticos que van a estar toda la Universidad de la Patagonia disputando su torneo, o el domingo el que quiera llegarse a la Plaza San Martín a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar logrando la fecha de Corre Santa Rosa, y bueno, donde tenemos la carrera de 7,5 y 15 kilómetros, y después van a los chicos también van a despuntar el vicio, y bueno, y va a estar el sorteo de la moto y demás premios que bueno, que habíamos anunciado en ese momento. Así que hay para todos los gustos, y obviamente que lo que queda resta de octubre tenemos más actividades, y bueno, tenemos 2 actividades más que interesantes. Bueno, el 15 de octubre está la maratón de Vialidad Provincial, que es la Universidad de Vialidad. Uh-huh. Después tenemos el domingo 23 de octubre, es primicia, todavía no salió el flyer, le vamos a cortar la avenida San Martín a la altura de la municipalidad, vamos a armar un escenario y vamos a festejar el Día de la Madre con una clase de zumba abierta de alrededor de 2 horas, vamos a hacer una jornada de baile para toda la comunidad, los que se quieran prender. Van a tener 4 profes ahí, vamos a estar durante 2 horas moviendo un poco el cuerpo. Y el domingo 30 de octubre vamos a hacer una carrera, 5, 10 y 21 kilómetros, un circuito distinto, céntrico, que es con inclusión totalmente gratuita, festejando el aniversario de Canal 3. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué lindo, José! Bueno, andanos mandando ahí a Gustavo, ahí al productor, nos vas mandando las actividades y las vamos repitiendo, ¿eh? Sí, ahora ya estamos por ver el flyer. Esto lo definimos hoy, acá con Clavita Mar, una de las integrantes. Una grande. Que la profe de baile, Clavita. El año pasado lo hicimos acá dentro del estadio, en la cancha de hockey, pero bueno, este año le propuse, digo, ¿qué te parece si nos vamos a la Avenida San Martín sobre asfalto, hacemos un escenario con luces, nos vamos a la tardecita a mover un poquito el cuerpo con toda la gente que se quiera sumar ahí o tomar un mate y pasar un buen momento, festejando el Día de la Madre, más allá que un fin de semana después? Y bueno, y la otra propuesta surgió con la gente de Canal 3, la subsecretaria de Deporte de la provincia, hacer una gran fiesta con el cumpleaños de Canal 3. Yo creo que también el canal nuestro para el ensayo lo merece. Y sí, así lo creo. El 10 de noviembre tenemos la El 10 de noviembre tenemos la fiesta acá de la radio, José. Así que también podemos hacer acá el... ¿Cómo el 10? ¿10 o 11 de noviembre? ¿Cómo cumpleaños la radio? Siempre necesitamos... Mandanos a Claudita y Mar, así movemos un poco todos acá en el patio. No hay ningún problema. Claudita que sirve más y arranca. Claudita, ya lo sé. Le encanta, le encanta. Le encanta. Yo sé que sí. José, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, y a seguirle metiendo. Bueno, no, gracias a ustedes. Y te tiro una no sé si se los conté, pero bueno, algo nuevo que vamos a hacer el 10 y 11 de diciembre. Una carrera de dron. ¿De qué? ¿Dron? ¿Los drones? Sí. ¿Viste que en Estados Unidos estás viendo que han visto que corren dentro de los galpones o abandonados? ¡No! ¡Me estás jodiendo! Bueno, nosotros, sí, acá en el estadio municipal, en la cancha de hockey, vamos a poner todos los obstáculos y vamos a hacer una carrera de dron. Los vimos esa propuesta y obviamente las aceptamos. Así que tenemos también para la gente que le gusta la tecnología, el 10 y 11 de diciembre vamos a estar disfrutando acá en el estadio municipal de la carrera de dron. ¡Qué grande! ¿Sabes que sí? ¿Sabes que me gusta eso? Además, para la gente, se recopan con esas propuestas. Sí, yo creo que es algo también que se viene. La tecnología ya está con nosotros. Y bueno, por ahí los chicos hoy en día están con eso. Bueno, uno más grande por ahí te lo mira medio raro. Pero bueno, nos acercó la propuesta y obviamente nosotros dijimos que sí. Así que vamos a disfrutar de eso también acá en el estadio. Escuchame, José, el fin de semana compitieron un caballo contra una moto en la Asociación Agrícola Ganadera, a ver quién ganaba, imagínate, podemos hacer de todo. Yo digo, simplemente hay que tener ganas y voluntad, y yo creo que hay un montón de cosas que se pueden realizar, saliendo de lo convencional. Yo creo que también hay que empezar a buscar los deportes o las actividades no convencionales para atraer distintos públicos. Yo creo que hay público para todo. Ya lo creo. Un abrazo, José. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente.